El 16 de mayo, nuestro compañero Eduardo Archanco ya nos explicó en Territory Mac su experiencia de uso con el Apple Watch, el reloj inteligente de Apple. Ahora vamos a conversar con Marc Alonso, del Departamento de Marketing de Magnificons, para conocer más detalles del uso del reloj inteligente de Apple. Conectamos con Barcelona. Marc, bienvenido a Territory Mac. Buenos días, Jaume. Nosotros en Twitter os estamos pidiendo que compartáis vuestras fotos y vídeos con el hashtag TerritoryMac para ver cómo vivís el lanzamiento en España y México del Apple Watch, el reloj inteligente de Apple. Marc enseguida nos respondió con la foto de su Apple Watch. Es magnífico, ¿eh? Pues sí, Jaume, bueno, ya me conoces. Ya sabes que para estas cosas me cuesta mucho esperarme. Y bueno, pone la oportunidad de poderlo conseguir un poquito antes, aunque sea solo unos días, pues allá que me lanzo. ¿Dónde lo has comprado? Pues lo compré en la Apple Store Online de Alemania. Bueno, hice el pedido y bueno, la Apple Store de Alemania, la de Francia, la de Reino Unido, ellos solo envían al país donde trabajan. Entonces, bueno, hay una empresa de mensajería, ellos lo reciben y les pagas el envío y ellos te lo envían desde Alemania hasta tu casa. La verdad es que por poquito dinero, ¿eh? O sea, por unos 20 euros, pues te pueden enviar el Apple Watch directamente desde Alemania. Por tanto, ¿cuántos días hace que ya estás disfrutando de tu Apple Watch? Pues creo que hoy hace 20 días. 20 días que me llegó ya a casa. Y bueno, pues no he parado de jugar con él y de trastear con él, la verdad. Nosotros ya sabemos el modelo de Apple Watch que tienes porque lo hemos visto en las fotos que has compartido en Twitter con el hashtag TerritoryMac. Pero para nuestros oyentes, explícanos el modelo que has elegido de Apple Watch y por qué razón. Pues te cuento, digamos, yo cogí el modelo Sport en color plata y con la correa azul. Cogí este modelo porque es atención. Hubo gente que ya se adelantó a mí antes que yo ya lo tenían. Contaban sus experiencias y es una primera versión, es un dispositivo que sí que es cierto que está acabado y es perfecto, pero bueno, tiene unos fallos, ¿no? Entonces decidí apostar por este porque la inversión es algo más baja que la del modelo siguiente, el Apple Watch de acero inoxidable. Y decidí invertir un poquito menos y probar, ya que, bueno, mecánicamente o técnicamente la experiencia es la misma. ¿Y qué tamaño de Apple Watch elegiste? De los dos tamaños yo escogí el pequeño, el de 38 milímetros, porque tengo una muñeca y el de 42 me habría quedado enorme. Y la verdad es que muy contento con la elección. Cuéntanos, ¿cómo es tu día a día con el Apple Watch? Pues ahora más tranquilo, la verdad. Ahora pues lo voy consultando menos. Los primeros días, pues ya te puedes imaginar, estás todo el día trasteando. Y bueno, y con el cargador a cuestas porque la batería pues es limitada, ¿no? Y los primeros días encima lo usas más, pues todavía te dura menos. Ahora que ya ha pasado pues esa fiebre de los primeros días, la verdad es que pues es un dispositivo cómodo. Encuentro pues que te da ciertas comodidades, ¿no? El hecho pues de no tener que sacar el teléfono del bolsillo. A ver, que no es que sea un problema el hecho de sacarlo, ¿no? Pero la verdad es que se convierte cómodo pues cuando vas andando, vas en el tren, vas en el metro, te llega una notificación, levantas la muñeca, la lees y si quieres la o si quieres pues la dejas pendiente. El hecho de contestar un mensaje desde el reloj, pues la verdad es que es algo muy, muy cómodo, sí. ¿Has podido comprobar la distancia máxima a la que pueden estar separados el iPhone respecto del Apple Watch? Pues sí, y lo he probado y me ha llevado una sorpresa porque las primeras reviews hablaban de que el Apple Watch, si estaba conectado dentro de la misma red Wi-Fi que el iPhone, pues te podía separar mucho y se comunicaba. Y bueno, esto no en realidad no es así. El Apple Watch no tiene Wi-Fi, se conecta por Bluetooth y, por ejemplo, tanto en casa como aquí en Magníficos, en la tienda, a la que te separas ya bastante me refiero, pues, no sé, ponle 40-50 metros, ya pierde la conexión y ya te aparece el simbolito del teléfono rojo en la pantalla del reloj conforme no tiene conexión. O sea que, bueno, te puedes mover un poquito por casa, pero si te mueves de punta a punta de la casa, pierde la conexión, la verdad. Uno de los puntos sensibles es la batería. ¿Cuánto te dura la autonomía de batería en tu Apple Watch? Pues ahora, después de 20 días, me dura más. Me dura más. Vamos, que me voy a dormir y cuando pongo el reloj en la mesita de noche a cargar, le suele quedar un 20% de batería. Esta última semana, por ejemplo, cada noche, a eso de, no sé, las 11 de la noche o así, le suele quedar un 20% de batería, teniendo en cuenta que yo a las 6:30 de la mañana ya lo saco del cargador. Es decir, que desde las 6:30 de la mañana hasta las 11 de la noche me gasta un 80% de batería, haciendo un uso normal, tampoco usándolo demasiado. Yo no hago deporte, con lo cual no hago entrenamiento, no le pongo la opción de hacer entrenamientos, que es lo que consume más batería, porque te va a medir frecuencia cardíaca y demás. Pero con un uso de pues, contestar cuatro mensajes y tal, pues es la duración. Y teniendo en cuenta que yo tengo el dispositivo, el pequeño, el de 38 milímetros, que tengo entendido que tiene algo menos de batería que el de 42. ¿Qué es lo que más te gusta del Apple Watch? Lo que más me gusta es la comodidad. La comodidad de recibir las notificaciones. Lo que más me gusta, o me gusta mucho también, es que cuando te llega una notificación de un mensaje, de un tweet y demás, solo se enciende la pantalla del Apple Watch. Es decir, tú tienes el iPhone encima de la mesa y te llega una notificación y solo se enciende la del Apple Watch. Es decir, primero te llega el Apple Watch, tú sí que la tienes en el iPhone, pero la pantalla del iPhone no se enciende, con lo cual sí que estoy notando que la batería del iPhone me está durando un poquito, muy poquito, pero un poquito más que antes de tener el Apple Watch. Compensa el gasto de batería que tiene el iPhone al estar conectado por Bluetooth al Apple Watch, lo compensa el hecho de no encenderse la pantalla tantas veces como si no tuvieses el reloj. ¿Y qué crees que debería mejorar Apple? Pues bueno, lo que creo que debe mejorar y que ya Apple ya ha anunciado es el poder tener aplicaciones nativas corriendo en el reloj. Porque ahora mismo cuando abres una aplicación de terceros, tarda mucho. Desde que tú le pulsas a abrir la aplicación hasta que se abre, incluso a veces se llega a apagar la pantalla, ¿no? De tanto que tarda, ¿no? Porque se comunica con el teléfono y imagino que es el teléfono que está enviando pues todos los datos. Creo que cuando ya corra aplicaciones nativas directamente desde el reloj, el proceso de abrir una aplicación será inmediato y la experiencia de usuario mejorará mucho. Y eso es lo que han prometido con el sistema operativo Watch OS 2 y esperemos que así sea. Miles de clientes de España, México, Italia, Corea del Sur, Singapur, Suiza y Taiwán tuvieron la oportunidad de reservar su Apple Watch el viernes 26 de junio en las Apple Store Online. A la hora de la apertura de las tiendas, muchas personas fueron a recoger su Apple Watch a la tienda Apple Store física más cercana con la hora de recogida que ellos mismos eligieron. Otros están a la espera de que les llegue a su casa. Este método ha hecho que no veamos pernoctar a entusiastas de la compañía de la manzana en las cercanías de las tiendas físicas, ni las largas colas que veíamos a primera hora de la mañana. Mark, ¿tú qué has vivido esas noches mágicas con compañeros de la cola para ser de los primeros en disfrutar los productos de Apple? ¿Qué opinión te merece este cambio que rompe con la tradición que muchos entusiastas de la marca iniciaron hace años? Pues ya, man, tengo el corazón dividido. La verdad es que sí que es cierto, tú lo sabes, hemos pasado muchas noches en colas para comprar dispositivos. Y tenía una magia, la verdad. Eran momentos muy bonitos, pasabas una noche agradable con compañeros y esa magia es cierto que se ha perdido, en este caso se ha perdido. Es una pena, la verdad, es una pena. Pero también lo entiendo porque últimamente, bueno, todos sabéis, en las colas, pues había gente que aprovechaba pues para hacer negocio, ¿no? E incluso pues en mafias de estas que enviaban a pobres señores y señoras a hacer cola para comprar muchos dispositivos y ganarse unos poquitos euros, pues eso daba muy mala imagen. Mala imagen, causaba malestar en los usuarios, en los compradores que iban ahí a comprar solo un dispositivo. Y yo creo que Apple, en parte, ha tomado esta decisión movida por estas incidencias que pasaban en nuestro país y pasaban en el resto de países. Con lo cual, por una parte, pena porque se pierde la magia esa de colas, pero también en parte lo entiendo, ¿no? Que quien quiera un Apple Watch, pues que tenga una experiencia buena, completa, aunque sea comprándolo online, aunque sea levantándose de madrugada para poderlo reservar. Pero yo creo que casi es mejor eso que no lo que estaba sucediendo últimamente. Marc, los distribuidores autorizados Apple y también aquí en Magníficos, de momento aún no tenéis disponible el Apple Watch. ¿Cuándo prevés que os llegarán? Es la pregunta del millón que nos desde hace días no paran de hacernos los clientes, y con razón. Pues te voy a ser sincero, no lo sabemos. Ni nosotros ni los distribuidores. De momento hay poquitas unidades, se han puesto a la venta en el canal oficial, es decir, en la Apple Store, en las tiendas físicas y en la Apple Store online. Y los distribuidores, los premium resellers y demás, vamos a tener que esperar un poquito. No sabemos cuánto va a ser, pero cuestión de semanas o un mes como mínimo para que recibamos las primeras unidades. Y cuando las recibamos tampoco sabremos las que vamos a recibir. Pero bueno, tenemos que esperar. Hay que estar atentos. Marc, recuérdanos los precios de los distintos modelos del Apple Watch. Pues te cuento, Jaume. Bueno, ya sabrás que ha dado la noticia de que aquí en España los Apple Watch van a ser 20 euros más caros que en muchos países de Europa, como Alemania, Francia. Pero bueno, el modelo básico, el modelo además que es el que yo cogí, que es el Apple Watch Sport de 38 milímetros, empieza en 419 euros. Es un modelo, pero en tamaño grande, de 42 milímetros, está por 469. Luego ya saltamos al Apple Watch de acero inoxidable, donde encontramos que el más económico está en 669 euros, el que lleva la correa deportiva y el tamaño pequeño. Y luego a partir de aquí pues llegamos ya hasta los 1.269 euros que costaría el Apple Watch de acero inoxidable con la pulsera de eslabones. Y luego ya está la edición Apple Watch Edition, que eso ya pues los precios, no sé si merece la pena comentarlos, pero creo que llega hasta 18.000 y pico euros. Marc, una última cuestión. Antes de entrar en antena me comentabas que tenéis en Magníficos una sección especial de accesorios para el Apple Watch. Danos detalles. Pues sí, Jaume, de hecho ya la hemos lanzado y estamos muy contentos de ser uno de los primeros que tenemos pues estos accesorios para el Apple Watch. Han llegado, los tenemos en stock y de hecho ya hay algún cliente que ya ha podido comprarlo. Y lo que tenemos son correas de piel para los modelos de Apple Watch, tanto de 38 como de 42 milímetros. Tenemos las bases de carga, las bases muy chulas de la marca 12 South y de Griffin. Son unos stands que tú te lo pones en la mesita de noche, le pones el cable y colocas ahí el Apple Watch. Y la verdad es que es, bueno, de todos los accesorios que tenemos, yo creo que es mi preferido. Y luego, pues hay cristales templados, unos protectores para poner en la pantalla y unas carcasas para proteger el Apple Watch. Y son ideales, pues sobre todo para gente que hace deporte o que tiene algún trabajo que corra un poco de peligro el reloj, y pues para poner en según qué situaciones, pues también se me antoja un accesorio interesante. Marc, gracias por acompañarnos hoy en Territory Mac explicando tu experiencia de uso con el Apple Watch, tus valoraciones y la línea de accesorios que tenéis disponibles para el reloj inteligente de Apple. Pues muchas gracias a ti, Jaume, como siempre, por invitarme a estar aquí con todos vosotros, y quiero invitar a todos tus oyentes a, pues ya que de momento nosotros todavía no tenemos disponible el Apple Watch, pero si alguno ya ha podido conseguirlo, pues que accesorice su reloj, pues yo les invito a entrar a magníficos.com y ahí encontrarán una sección bastante completita de accesorios para el Apple Watch. Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.